aquí en Radio Nacional, la gente de Todos en Cuero cubriendo estas elecciones, paso en todo el país. Y tenemos compañeros en todas las provincias. Lo estamos escuchando a Conrado Castaldi, que está en Río Gallegos. Conrado, ¿qué tal? Hola, Carlos, buenas tardes. Saludo para todos ustedes. ¿Qué tal? Un abrazo fuerte. Contame, Río Gallegos, ¿cuándo llegaste a Río Gallegos? Qué lindo Río Gallegos. Río Gallegos. Llegué el viernes por la noche, pude ya trasladarme desde Gobernador Egores, desde la emisora donde estamos trabajando junto con José Carrizo, para prepararnos justamente para lo que es toda la cobertura para estas elecciones primarias. Ah, vos sos de Egores, perdón. Exactamente. Trabajamos en Gobernador Egores y vinimos a Río Gallegos, que son 400 kilómetros de distancia. Claro, ventoso Gregores, creo recordar. Sí, muy ventoso Gobernador Gregores, pero un muy lindo lugar también. Qué lindo. Y en Río Gallegos, acá estamos todos con unas tormentas extrañas, allá estamos como a 2.500 kilómetros, así que es de suponer que el clima es diferente. ¿Cómo están las cosas allá? La verdad que hoy sorprendió este domingo porque tenemos un día soleado, sin viento, muy frío estaba en la mañana cuando votó Alicia Kirchner, pero ahora a medida que ha ido transcurriendo el día ya está bastante bastante cálido, así que tenemos, creo yo, una temperatura de 6-7 grados centígrados, que no va a pasar esa temperatura, claro, pero bueno, en instantes ya también comienza a oscurecer y ya con eso comienzan a caer las primeras escarchas y heladas, así que es para tener cuidado a la hora de transitar, pero por ahora viene bastante tranquilo todo lo que es este día domingo. Conrado, ¿la viste a Cristina? No tuve la oportunidad de estar cubriendo la votación de la Presidenta de la Nación. Sí estuvo nuestro compañero Marcelo de Bouno, que él llegó desde Calafate, que está a 350 kilómetros también de Río Gallegos, así nos hemos organizado en la cobertura. Él estuvo cubriendo a la Presidenta de la Nación y también la votación de Carlos El Chino Zannini. Por mi parte, me cubrí justamente la votación de Alicia Kirchner y de Máximo Kirchner. ¿Qué dijo Máximo? Bueno, Máximo estuvo hablando luego de lo que fue su votación, sobre lo que es una campaña sucia, que han coincidido bastante los candidatos del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta lo que han sido algunos hechos que han ocurrido acá en Río Gallegos. Por ejemplo, en la madrugada de este domingo, atacaron el comando histórico del Frente para la Victoria, que está en la avenida Néstor Kirchner, sí. Casi Rawson, atacaron lo que sería el suministro eléctrico. Generaron un arco voltaico importante, el edificio donde está el comando también se quedó sin luz, y se complicaron un poco las cosas. A eso, si le sumas que han bajado carteles tanto acá en Río Gallegos como en el interior de la provincia, y los hechos que han ocurrido a nivel nacional, salió hablando justamente de lo que era esta campaña sucia. ¿Esto ocurrió todo en estos días previos, ayer y antes de ayer, estas cosas? Claro, han ocurrido durante toda esta semana. Y bueno, este hecho, el más grave por ahí, porque se quedaba justamente sin energía el comando histórico, que es el comando que se usa, que Néstor Kirchner utilizaba ya cuando tuvo su campaña a gobernador, a intendente. Es el comando histórico del Frente para la Victoria, donde Máximo cerró su campaña el día jueves, y bueno, donde ahora está reunida toda la militancia, y luego van a estar justamente esperando los resultados. Podría haber complicado un poco lo que era la organización de los fiscales, pero bueno, la gente de servicios públicos acá de la provincia de Santa Cruz solucionó rápidamente todo ese inconveniente. O sea, le dejaron la central del partido de Máximo y no básicamente para que no pudieran laburar. Esa era la idea, decía el jefe de prensa del Frente para la Victoria acá en Santa Cruz, porque justamente se organizaban todo ahí, quiénes iban, a qué escuela, qué fiscales, claro, cuántos iban. Pero bueno, lo solucionaron rápidamente y no se demoraron en lo que era la repartija. Conrado, y lo demás que me contás, que arrancan carteles, etcétera, digamos que son cuestiones más o menos menores, o es para preocuparse, bueno, porque digamos que arrancar carteles siempre pasa, pero digamos, ¿con cuánto entusiasmo ocurre esto? Y bueno, si transitando lo que son las calles de Río Gallegos, podés encontrarte todos los que son los pasacalles, por ejemplo, la gran mayoría tiene una parte rota. Los carteles pasa exactamente lo mismo, pero no pasa así con los carteles de los otros partidos, que es algo, eso es lo que está llamando la atención en esta campaña, bueno, y la vehemencia para lo que es la campaña del Frente para la Victoria y de Máximo. O sea que rompieron más o menos todo lo que puso el Frente para la Victoria, lo rompieron. Sí, o por lo menos lo han intentado. Claro, qué pesado, che. ¿Agarraron a alguien? ¿Alguien vio a alguien? ¿Hay denuncias más o menos serias o no se sabe nada? No, denuncias no han habido, más que lo que han dicho los candidatos del frente, pero bueno, es ya para tener en cuenta para lo que van a ser también las elecciones de octubre. Claro. Conrado, me dice acá la producción que tenés un testimonio que grabaste para nosotros. Así es, porque después del voto de Máximo Kirchner, me trasladé hasta la escuela 69, acá en Río Gallegos, donde votaba Mario Mettaza. Mario Mettaza es diputado nacional por el Frente para la Victoria, de Santa Cruz. Es el presidente de la Comisión de Energía en el Congreso de la Nación y es el primer candidato a diputado a Parla Sur, Ajá. por el distrito de la provincia de Santa Cruz. Así que, si te parece, lo escuchamos. Dale, me parece. En realidad es una sensación de felicidad, como tenemos que cada vez que cumplimos con nuestro deber ciudadano de sufragar, ¿no? De votar en un proceso electoral con estas características. Ya llevamos unas cuantas elecciones de encima desde el año 83 en adelante y creo que es la quinta vez ya que me toca emitir el voto en calidad de candidato. Cuando me tocó ser concejal, cuando me tocó ser candidato a diputado por pueblo, diputado nacional, y bueno, en este caso, en esta nueva instancia que se presenta, que es la de diputado por el Parla Sur. Así que, bueno, la verdad que contento porque vemos que se está desarrollando en paz, con tranquilidad, ya las escuelas que hemos visitado. No han habido inconvenientes, algunas que otras, como siempre, que puede haber algunas faltantes de boletas, pero bueno, a veces son las picardías de algunos que no entienden que las elecciones se ganan convenciendo a la gente y votando como corresponde y no haciendo trampas. Entonces, nosotros seguimos adelante, como lo decía hace un rato, en otro medio, en paz, en tranquilidad, no contestando los agravios, no contestando las injurias a las cuales hemos sido sometidos, incluso algunos ataques que han recibido nuestros locales partidarios, nos han bajado los carteles, pero no es una forma de hacer política. Y yo lo decía recién, insisto en esto, ¿no? Néstor siempre nos decía que ante cualquier ataque, ante cualquier agravio, con caridad cristiana había que poner la otra mejilla. Y nosotros lo hemos hecho, hemos puesto la otra mejilla cada vez que nos ha tocado ser golpeados de alguna manera, desde todo punto de vista. Pero bueno, nosotros entendemos la política de otra manera. Somos hombres de la democracia, siempre lo fuimos, tenemos una historia para contar. Y yo, y Máximo y todos los compañeros que somos del Frente para la Victoria, podemos decir abiertamente que siempre fuimos hombres de la democracia. Nunca participamos de ningún proceso de dictadura militar, ni ocupamos ningún cargo que tenga que ver con un gobierno de facto. Así que esto es lo que nosotros le contamos a la gente, lo que tenemos para mostrar. Tenemos una historia y también tenemos muchas cosas para decir desde la gestión. Hemos sido gestión en la Municipalidad de Río Gallegos, en el gobierno provincial, en el gobierno nacional. Y bueno, esto es lo que le contamos a la gente, es lo que tenemos para mostrar. Otros por allí tienen otras cosas, ¿no? Pero nosotros simplemente esto y la gente, yo apelo a que la gente vote con memoria, vote con conciencia, vote con sentimiento, que eso es otra cosa muy importante, y que no se olviden lo que ha sucedido en la Argentina del 83 en adelante. Bueno, ahí escuchamos a Mario Mettaza, diputado nacional del Frente para la Victoria y el candidato al Parla Sur del Frente para la Victoria para el distrito de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, hacía una mención, dice, de lo que te estábamos contando, de la situación que se está viviendo en Río Gallegos, sobre todo en la previa de estas elecciones. Que, bueno, es preocupante, pero bueno, esperemos que así todo se está pudiendo votar con tranquilidad, ¿no? Sí, afortunadamente en lo que son las escuelas, la gente se está acercando a votar ahora un poco más que antes en la mañana. Máximo Kirchner, por ejemplo, tuvo que esperar bastante, unos 20, 25 minutos para poder votar, porque tenía 11, 12 personas en la cola antes que él, pero bueno, igualmente aprovechó el momento para sacarse fotos con la gente que venía, que se acercaba. Estaba también su pareja, su compañera Rocío, y su hijo Néstor Iván, y bueno, como estaba con Néstor Iván, pasó antes a votar y lo esperó ya afuera. Pero bueno, Máximo se reía, se sacaba fotos con la gente, nos sacó una foto incluso a nosotros, uno de los periodistas, uno de los compañeros que estaban cubriendo para un medio gráfico, le pidió si nos podía sacar una foto con su celular a los periodistas. Y, y Máximo agarró el celular y nos sacó la foto, que bueno, después la vamos a estar compartiendo seguramente. Y dale. Conrado, ¿y te volvés para Gregores ahora? ¿Cuándo te volvés? Vamos a estar viajando a Buenos Aires porque justo hay una capacitación de la radio la semana que viene con el director y vamos a estar volviendo, tengo entendido, el lunes 17, martes 18 para Gobernador Gregores. Ah, mirá vos. Y vos naciste ahí. Contanos un poco cómo es Gregores. ¿Cuánta gente vive en Gobernador Gregores? Gobernador Gregores tiene una población de 6.000, 7.000 habitantes. Es un pueblo, es el valle productivo más austral del mundo, así me lo dice siempre un compañero de INTA. La fórmula es valle productivo más austral del mundo. Exactamente. ¿Es productivo por qué? Porque justamente se puede producir teniendo en cuenta lo que es la latitud. Estamos en la parte más austral de nuestro continente y justamente se sigue produciendo distintos tipos de frutas, cerezas, frutillas, con el cuidado que hay que tener porque hay mucho viento, muchísimo viento en Gobernador Gregores. Bueno, y ahí también es muy fuerte también la producción porcina y otros tipos de cereales que están tratando de incentivar la gente de INTA, que hace un trabajo muy importante. Y también, es un pueblo minero, tenemos una mina bastante cerca, una mina de oro y plata. Ajá. Con lo cual muchísima gente también del norte se acerca a Santa Cruz en lo general y a Gobernador Gregores se han acercado, se han afincado y bueno, han trabajado en esta mina. Gregores es un pueblo que está lejos del agua, ¿no? Lejos, sí, estamos del mar. A 200 kilómetros de lo que es el mar en línea recta. Ajá. Y a 200 kilómetros de la cordillera. Estamos justo en el centro de la provincia de Santa Cruz. Claro. ¿Y si cómo pones el dedo en el centro de la provincia, sí, encontrás a Gobernador Gregores? ¿Y cómo, por qué nace allí, en ese lugar? Es que era un pueblo de paso, se conoce la historia de los peones rurales, fusilados seguramente. Sí, claro. Cuando José Font, que tenía justamente las empresas de unas carretas, cuando lo fusilan quedan un par de sus carretas en ese paso, del paso Cañadón León que se llama, ajá, quedan varadas justamente en el paso ese, que es un paso donde pasa el río Chico. Sí. Ahí se instala un herrero austríaco que se llama José Cuna y Posne, que justamente hacía los herrajes para todos los trabajos de las carretas. Antes las cargas se hacían siempre a través de las carretas. Y luego se fue afincando y se creó el pueblo de Cañadón León un año después de lo que fue los fusilamientos. Ahí tenemos lamentablemente el Cañón de los Muertos, donde fusilaron 200 peones rurales en la estancia Bellavista. Hay un cenotafio igual de Memoria, Verdad y Justicia que los recuerda, que fue inaugurado hace poco. Después de ahí el pueblo se pasó a llamar Gobernador Gregores, cerca del año 50 más o menos. Y esa es más o menos nuestra historia. Mirá vos, este Gobernador Gregores, que por alguna razón en especial fue un buen gobernador, no tengo ni idea. le pusieron el nombre. No, fue un buen gobernador de la provincia de Santa Cruz. Tiene sus blancos y sus negros, pero fue un gobernador muy importante para la provincia. Claro. Así que Gregores es un lugar con una historia de luchas y esta historia trágica de parte de los peones de la Patagonia, ¿verdad? Exactamente. Nos atraviesa bastante a todo Santa Cruz, en realidad, porque donde sea que uno vaya o pise, por lo general está la historia de los peones rurales fusilados en el Calafate, en Comandante Luis Piedrabuena, en Puerto San Julián, en la parte de la zona norte, en Jaramillo, Fitzroy, Río Gallegos. Así que la historia está presente siempre en todos lados de la provincia de Santa Cruz. Conrado, te vas a pasar por acá, por donde estoy yo, entonces, la semana que viene. Sí, no? Sí, vamos a estar visitándolo seguramente. Y bueno, dale, venite entre las 2 y las 5, estamos nosotros y te conocemos. Dale, será un gusto. Dale, estás invitado. Carlos, sí. Antes déjame saludar a nuestros compañeros de acá de Radio Nacional de la provincia de Santa Cruz. Claro. Que están trabajando muchísimo también en estas elecciones, a los compañeros de Radio Nacional Río Turbio, de Radio Nacional Perito Moreno, de Radio Nacional de Calafate y obviamente de la de Radio Nacional Gobernador Gregores, que están trabajando todo el día también cubriendo las elecciones en sus distintas localidades y bueno, nos vamos comunicando y pasando información, así que felicitarlos a ellos también por lo que es la cobertura. Así es, le mandamos un beso fuerte a todos y felicitaciones por todo este laburo. Conrado, te mandamos un abrazo. Igualmente. Saludos a Gregores. Estábamos comunicados con Conrado Castaldi, que es periodista de Radio Nacional Gobernador Gregores desde Río Gallegos. Ya venimos.